Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Seguimos a Puro Trazo y es momento ahora sí de ponernos a conversar con Viviana y con Marisela. Viviana y Marisela, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, gracias. Bien, Marisela. La primera que habló fue Viviana y la segunda fue Marisela. Qué gusto que estén acá, realmente. Porque la Semana Internacional de Biodanza es algo para. Me imagino que ya cuando hay una Semana Internacional de lo que sea, lleva por detrás el trabajo de muchísima gente a puro pulmón y con muchísimas ganas y energía. Y más si es algo que tiene que ver con compartir una disciplina e invitar a personas que no tengan experiencia y conocimiento en la misma. Entonces me imagino que habrán pensado una semana que seductora de alguna manera para poder, si se quiere, atraer gente o introducir a personas en el mundo de la biodanza. Les pregunto, si yo, que una vez sola en mi vida, pero imagínense que nunca lo hice, ¿qué componentes interesantes en esta Semana de la Biodanza puedo llegar a encontrar que me seduzcan para poder continuar por este camino, esta disciplina? ¿Es una disciplina? Sí, se podría decir que es una disciplina, es una metodología. Yo te escuché cuando estaba afuera que vos contabas que había sido y que algo te había movido ahí, una fibra. Sí, movió. Justamente eso, el boca a boca, la experiencia de alguien conocido es lo que más nos puede impulsar para acercarnos a biodanza. Entonces, buenísimo que lo hayas dicho, gracias por haberlo dicho, porque es la mejor presentación. Y sí, en esta Semana de Biodanza hay un montón de actividades que están publicadas en la página web, en todo el país y en todo el planeta también, porque como vos decías, es algo que es a nivel internacional. Bien. Para llevarle la biodanza a las personas que están escuchando de repente y las queremos invitar. Y resumidamente, ¿en qué consiste? ¿En cuánto me voy a exponer? ¿Hasta qué punto me van a hacer cosas que de repente no quiero? ¿O sí? ¿Me podrías describir una instancia de biodanza? Sí. Mira, los encuentros de biodanza, las propuestas para hacer un proceso, se le llama así, un proceso regular, se realizan una vez por semana, ¿sí? Si vos comenzaras en un grupo regular, irías una vez por semana a encontrarte, yo le decía a Maxi en la puerta, son las mismas personas que van siempre, eso conforma un grupo. Los encuentros en todas partes del mundo son exactamente igual. Se modifican, sí, los ejercicios, las músicas, obviamente los facilitadores y las personas, pero tienen una estructura única. Llegamos, se recomienda llegar con ropa cómoda, danzamos por lo general descalzos. En un primer momento nos sentamos en una ronda y compartimos, bueno, cómo estamos, cómo vamos con el proceso, si alguien quiere traer algo de lo que le pasó en el encuentro anterior. Una ronda de comunicación donde no dialogamos, no contestamos, no aconsejamos tampoco, simplemente nos escuchamos, una escucha activa, que ahora tampoco hay mucho tiempo para escucharnos, ¿no? Las personas estamos más bien como un poco incomunicadas, desconectadas de la escucha sobre todo. Y luego pasamos a lo que se le llama vivencia danzada, que ahí sí es con música, con ejercicios, donde dejamos la palabra para empezar a conectarnos, a comunicarnos con gestos de la humanidad, la mirada, la sonrisa, tomarnos de la mano. Ahora me están mirando los chicos y se sonríen porque cuando nos miramos pasan cosas, ¿no? Cuando nos encontramos pasan cosas. Eso es lo que se propone, que pasen cosas a través de ejercicios que son muy simples. No es necesario saber bailar, como vos decías. Cualquier persona puede hacer biodanza. Y respecto al sentirnos expuestos, se propone un proceso que es gradual, justamente por esto, porque las personas no estamos acostumbradas a que nos miren, a tomarnos de las manos, a estar sentados en una ronda, a que nos escuchen, todo eso es muy nuevo, entonces sí, es de a poco, se va de a poco. Hay personas que van y no vuelven nunca más, es real, pero la mayoría vuelven y hacen procesos. Uh-huh. Sí. En cuanto a este, trajiste varios libros, ya, tenemos acá en la mesa. Rolando Toro Araneda es un chileno, uh-huh, que comenzó esta disciplina hace en el año los 80, por ahí, al menos llegó en los 80 al Uruguay. Sí. ¿Cómo fue ese proceso o una disciplina que surge en el Cono Sur? No es tan común, uh-uh, que una disciplina surja en el Cono Sur y se extienda al resto del mundo. Uh-huh. ¿Cuán relevante y cuán importante es para nosotros sudamericanos, de alguna manera, sostener esa bandera? Bueno, Rolando se llamaba a sí mismo un ciudadano del mundo. Él nació en Chile, vivió después mucho tiempo en Brasil, en Argentina, y viajó por muchos lugares justamente para conocer la esencia del ser humano, ¿no? Él era antropólogo, también era psicólogo, era maestro de educación primaria, y era un gran observador de lo que le pasaba a las personas. Por eso sí siento que es importante sostener esta raíz. Hace poquito viajé a Chile y sentí como muy fuertemente estar conectada con muchos facilitadores de Chile y eso de sentir que, bueno, viene de acá, ¿no? Y viene de Sudamérica, pero tiene una forma, una metodología que trasciende las fronteras, que va a una esencia de lo humano. Entonces, por un lado, sí está bueno reconocerlo, ¿no? Decir, es una propuesta que nace acá y va para el mundo, no como otras que vienen de otros lugares y, uh-huh, vienen para acá y nosotros tomamos, sino, sí, está bueno el reconocimiento, está bueno. ¿Es cierto entonces, por lo que decís, que la psicóloga y otras ramas de la ciencia, tiene una base científica entonces, uh-huh, la biodanza? Sí, totalmente. Tiene un modelo teórico, por ejemplo, que es complejo, es lindo, y que tiene una base científica, totalmente. Allí ves un libro, por ejemplo, que es de neurobiología. Que Ayudar a crecer neurobiología y biodanza, de, exacto, Rolando Toro y Cecilia Toro. ¿Que quién es? Es una de las hijas. Una de las hijas, sí. Ahí está. Bien. Y me lo imagino yo a la biodanza como, por ejemplo, el yoga, que tiene como muchas ramificaciones. ¿La biodanza le ha pasado eso? Que tenga como distintas escuelas. Capaz que es todavía muy muy joven, es una disciplina muy joven, pero ¿le está sucediendo, le puede suceder de que se empiece a ramificar como distintas escuelas dentro de la biodanza? Hay, sí, muchas escuelas en todo el mundo, más todas mantienen una misma metodología. Todas las escuelas están como organizadas en su contenido teórico, lo que se le da a los profesores, a través de lo que se llama hoy en día una federación, es una federación internacional de biodanza. Desde ahí surgen los materiales, que son los mismos que editó Rolando, uh-huh, que él escribió junto con un grupo de personas, escribieron y dieron todas las metodologías y todo el contenido teórico para la formación de profesores. Y a su vez, como vos decías, hay especializaciones, se le llaman, aplicaciones y extensiones dentro de biodanza. Entonces así surge, por ejemplo, biodanza como formaciones distintas, ¿no? Hay cuatro elementos, Minotauro, que es un trabajo específico que se hace con biodanza y con los miedos. Hay biodanza clínica, hay biodanza para trabajar con personas con adicciones, biodanza para tercera edad, para niños. Para organizaciones también, Marisela. Sí, y no, y es lo importante que la formación es una, que todos los facilitadores, o sea, yo estoy terminando la formación, en realidad no la terminé todavía, están un tiempo yendo como a formarse, que la formación tiene una parte teórica y una parte vivencial muy fuerte, porque obviamente tenemos que llegar a determinados lugares para después poder llevar a las personas a ese lugar. Entonces, o sea, es un trabajo interno muy intenso y un trabajo también que obviamente, como tiene una base científica, también hay una parte intelectual. Yo puedo contar un poco mi experiencia. Vengo de una formación universitaria, uh-huh, de muy cabeza, muy intelectual, y bueno, y me pasó que tuve que primero escuchar a determinadas personas para decir, ah, bueno, esto sí entonces me interesa, porque lo que me pasó a mí, esto no es chamuyo, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que realmente hay personas que fueron vivenciando y uniendo diferentes cosas que venían sucediendo, que no solo Rolando Toro. Creo que Rolando Toro se nutrió de un montón de personas, como la Escuela de Palo Alto, como, un montón de personas vinculadas a la educación, a lo comunitario, también al sistema hospitalario, que fue conformando este método del que estamos hablando, que es un sistema, y que en realidad la formación, entonces, al ser la misma para todos, finalmente podrá variar más las músicas y eso, que igual también se estudian, no es cualquier música, sino músicas que tienen que llevar a determinadas emociones. Está todo como muy, muy, muy vivenciado, me gusta decir más que pensado, porque se vivencia todo antes, se practica para después llevarlo a la práctica. Y bueno, y entonces por eso se trata de mantener como la base de biodanza. Uh-huh. Uno va llegando y le parece, no sé, mi primer clase de biodanza, lo que puedo decir es que, hablando esto de lo progresivo, del sistema, como decís, me voy a asustar si voy a un lugar. Y primero, que es progresiva la misma clase en sí, ¿no? Arrancamos obviamente como con una cosa que vas como precalentando, y cuando querés acordar te metiste en un viaje maravilloso y sin darte cuenta. Y eso es lo lindo de esto, que te vas trabajando, moviendo mucho, como vos mismo te pasó, que te movió todo, pero disfrutable, no sé cómo explicarlo. Salimos de la rigidez y eso es alucinante. Eso fue lo que a mí me enamoró de la biodanza y por eso continúo. Digo, un poco para decir... Fue un camino de ida para ti, entonces. Sí, es un camino de ida, y biodanza no es solo la sala. Biodanza es ser la sala y después también hay una forma de vivir a partir de eso. Ahí va, eso te quería preguntar. Charlando en la previa de la entrevista, hablando un poco, me contaban que es como que lo naturalizás, como que incorporás el concepto de biodanza a tu vida y que como que, ¿sabes? Momentos de estar muy arriba, momentos de estar más abajo, más tranquilo. Eso se logra a través de un proceso, me imagino que bastante largo. Ese proceso, las personas, digo, me imagino que todas tienen diferentes ritmos, ¿no? De cómo aprenderlo, ¿no? De qué tiempo le lleve, ¿no? Sí, tal cual. Hay personas que pueden hacer un proceso muy intenso en un año y otros les puede llevar mucho más. Lo que sí es cierto, como decía Marisela, es que es una forma de vivir. La mayoría de las personas que comienzan a hacer biodanza siguen haciendo biodanza y seguimos tomando clases. Y algo que creo que es interesante para traer, que tiene que ver con la vivencia, que son palabras medio raras, pero las voy a explicar. Biodanza propone una inversión epistemológica, se llama. Es una inversión en la forma de aprendizaje. Entonces, se aprende a través de una vivencia que es este sentir que Marisela hablaba, ¿no? A través de la música, de los ejercicios, siento algo, esa cosita que vos decías que sentiste en el pecho, me movió algo, ¿no? Y es algo sinestésico, es algo del organismo, es algo que vivencia, ¿sí? Entonces, la inversión es que primero lo siento y lo vivo, y después con el tiempo me voy dando cuenta y trayendo la conciencia a la mente, que hoy en día está sobrevalorado, ¿no? El darme cuenta, el razonamiento, mucho más que la vivencia. Entonces, primero se vivencia, se asienta en mí, se afianza a través de un proceso y a través de algo que es bien progresivo, y después me doy cuenta. Ah, mirá, yo antes cuando me pasaba esto, no sé, me ponía triste o me enojaba, y ahora, sin darme cuenta, están ocurriendo otras cosas. Y esto, sin darme cuenta, y esta magia, tiene todo un sustento que es fisiológico, biológico, psicológico, tiene un porqué. En un principio, cuando Rolando propuso los ejercicios y las danzas y proponía las músicas, era más bien instintivo. Y después, estudiando, fue encontrando los fundamentos teóricos. Uh-huh. Hoy en día se habla de epistemología, la epistemología, si escuchan hablar de Bruce Lipton, él habla y está hablando de biodanza, por ejemplo, ¿no? Para traer un ejemplo así de esto de vivencia y de las formas de aprendizaje. Uh-huh. Me parece muy interesante. Igual me gustaría rescatar una diferenciación entre lo que es la formación en biodanza y lo que es de repente ir yo a un encuentro, a una instancia de biodanza. O sea, por un lado, hay quienes se pueden formar, hay una carrera, hay un lugar donde poder estudiar para luego poder aplicarla, y hay otra forma que es la de ir a encuentros de biodanza y la de ir a disfrutar y dejarse llevar por un instructor o por quien sea. Exacto. Están esas dos maneras. Sí. La formación, ¿en dónde se hace? Yo quisiera averiguar en qué consiste esa formación. ¿Hay un protocolo? ¿Hay un programa? ¿O en dónde lo puedo hacer? Hay algo que se llama director de escuela de biodanza. Uh-huh. Y lo que sugiero es hacer una entrevista con cualquiera de los 5 directores de las 5 escuelas de biodanza que hay en el Uruguay. Hay 2 que funcionan en Montevideo, una funciona en Solimar, otra en Piriápolis y otra en Florida. En la página de la asociación están los contactos y es simplemente, bueno, ir por afinidad, ver, ¿no? Tener una entrevista con el director, primero conocer un poco la metodología, ser participante de un grupo regular, ese sí es de los grandes requisitos, tener la vivencia para saber que realmente es eso y que ese impulso vaya desde ahí, ¿no? Desde lo vivenciado, bueno, esto se lo quiero transmitir a alguien más, esto me gusta, esto lo quiero hacer. Y de ahí, bueno, tener una entrevista con alguno de los directores y comenzar esto, que sí es una formación que desde 3 años... más lo que se llama luego supervisiones, que son encuentros que las personas, los que están haciendo la carrera, por decirlo de alguna manera, uh-huh, están haciendo esta formación, facilitan un grupo supervisados por un director de escuela o didacta. Entonces, bueno, esa formación, si es de 3 años y es de un fin de semana al mes. La sugerencia original o que surgió fuertemente en algún momento es que ese fin de semana fuera de convivencia con el resto de los compañeros. Entonces las escuelas funcionan en lugares que son agradables y que pueden recibir a las personas para lograr esa convivencia que es gran parte de la metodología vivencial. Danzamos, estudiamos, compartimos y convivimos. Qué interesante. Uh-huh. Bueno, sepan desde ya que obviamente cualquier actividad, el resto de cuestiones que tengan que ver con la biodanza, nos pueden avisar y vamos a estar intentando difundirlo, porque lo que significa disciplinas que hacen bien a distintas personas, eso siempre acá va a ser bienvenido. Uh-huh. Marisela. Y lo que queríamos decirles, uh-huh, es, para aquellos que quieran, este jueves justamente va a ser la ronda que nosotros decimos es la más grande del año, que la hacemos en cada semana de la biodanza, que este año va a ser en el Hotel Splendor, uh-huh, a las 19 horas este jueves, e invitar a todo el que quiera ir, no tiene que saber nada, y esperamos cerca de 300 personas, o Opa. Sea que es como una movida grande. ¿Dónde puedo leer más detalles sobre toda la semana en general? En la página de la asociación, que es www.abelargabelargau.ui. Abu.ui. Bien. Recordamos, Viviana, que tú sos la presidenta de ABU. Soy la presidenta de la asociación. Sí. Pero uno dice, es una tontería o es solamente capaz que una formalidad. Pero, pucha, ¿te votaron? Sí, me votaron. Entonces, no hubo trampa, me votaron. Entonces, hay un reconocimiento detrás de eso. No te tires a menos, hay un reconocimiento detrás de eso, por más que hoy sea simplemente un cargo administrativo, si se quiere, para firmar papeles y demás. Si te votaron, es por algo. Maxi, sí. Me estoy dando cuenta que estamos frente a una eminencia de la biodanza en el Uruguay. ¿Está? Te aviso. Pucha. ¿Está? La tenés al lado. Para que sepas. Ojo. No, Urisa, muchas gracias. ¿Algún detalle más importante de toda esta semana? ¿Algún detalle aparte de la gran ronda? Sí, el agradecimiento así profundo. Ahora cuando yo venía en el ómnibus para acá, venía realmente con mucha emoción y con un gran sentido así de gratitud. Porque tal como vos decías al principio, esto se hace a pulmón. Todos nosotros lo hacemos a pulmón y esto está pasando en todo el planeta. Y el único objetivo es que las personas vivan mejor, que todos lo queremos, ¿no? Y nosotras tenemos esta herramienta y sabemos que funciona. Así que muchas, muchas gracias por la invitación, por el tiempo y a los que están escuchando también. Si lo sienten en alguna parte del cuerpo, que se animen y vayan. Muy bien, hecha la invitación. Muchísimas gracias, chiquilines. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un cortecito, ya se viene Andrés Papillón con su brocha gorda entre el Pinocho y Moby Dick, los amantes de Juana de Ibarburu. El título de la brocha gorda de esta semana que arranca el año con todo. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.